función artística por el centésimo quinto natalicio del gran presidente Kim Il-sung, Una sola voluntad, se efectuó en el Parque de Recreaciones del Pueblo Rungna de Pyongyang el día 16. La vieron Kim Yong-nam, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. El premier Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República. Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, y otros directivos del Partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, vicepremieres y delegados a las festividades por el Día del Sol. Fueron invitados al espectáculo grupos y delegaciones de felicitación de coreanos en ultramar, incluido el de coreanos en Japón, compatriotas en ultramar, y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, así como matrimonios de los representantes diplomáticos y de los organismos internacionales y los de agregados militares acreditados en Corea, y huéspedes extranjeros que permanecen en Corea para participar en los festejos por el Día del Sol. En la escena de la función iniciada con el preludio, el coro y el baile, Una sola voluntad, se ofrecieron variados números, tales como la narración y el coro Nuestro Líder, el dúo y el coro femeninos Canción de Man Yong De y el coro No envidiamos nada a nadie en el mundo.